Vamos a iniciar, como estaba diciendo María Luisa, este programa. Hoy tenemos el primer taller. Si todos tienen su programa, mañana tendremos el de los sueños y la muerte. Y el sábado, sanando las emociones y la mente, y finalizaremos con el taller de la alquimia de la sabiduría egipcia. Sí nos dará tiempo porque nuestro vuelo es a las 10 de la noche, 22 horas. Entonces podemos acabar según el horario y nosotros irnos con calma hacia el aeropuerto, porque aquí no está tan lejos como La Paz, que tarda una hora en subir los autos. Ahí sí, es que están los testigos de Jehová invadiendo la ciudad. Y en el hotel hay un montón. Ya nos estamos volviendo los testigos de Blavatsky. No, nuestros respetos, ¿no? Ellos tienen una especie de congreso, reunión, no sé. Pero hay muchísimos. En el aeropuerto, pues estaba impresionante. El tema de la soledad es un tema que yo lo empecé a abordar primero como personalidad. Acuérdense que estamos abordando las cosas desde el enfoque de la personalidad y desde el enfoque de toda la estructura completa de lo divino y lo humano. Al principio, y ustedes verán, una parte del trabajo está hecho desde el enfoque de la personalidad. Y después trabajamos, estamos más, un poco más cercanos al tema de la soledad y el silencio interior, que ya habla de toda la estructura, ¿no? Incluyendo la triada divina y el cuaternario inferior. Cuando hablo así, a veces me da un poco de la sensación de que, como usamos una terminología teosófica, algunos de las personas que vienen al taller probablemente no estén muy ubicados de que eso de cuaternario y de triada. ¿Están todos enterados de esta terminología que uso? No. Bueno. Tenemos acá al cuerpo físico de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y tras el cuerpo físico, yo le voy a dar forma antropomorfizada, pero en realidad no la tiene, son energías las que están dentro de nosotros. Hay una estructura que es el cuerpo energético. Después está otro que es el cuerpo emocional, las emociones. Y otro que le llamamos el cuerpo mental. A esta estructura le hemos denominado personalidad, la mente concreta. Tras esta estructura, que es a esto le llamamos cuaternario inferior. Tras ella está la mente superior, el alma. Por no entrar a detalles, y no voy a poner una forma para lo que llamamos espíritu u atma. A esto le llamamos la triada divina. ¿Sí? Cuando hablemos de esto, eso es parte del tema del taller. La soledad es el enfoque de la personalidad. Y después estamos hablando de todo, como buscadores y estudiantes del desarrollo interior para activar nuestra relación con la parte superior. Ayer insistíamos en la conferencia, tanto Enrique como yo, que en realidad nosotros somos esto usando esto. Pero esto actúa como un filtro que impide que nosotros nos demos cuenta de lo que somos. Bhagavan Ramana Maharshi decía: nosotros estamos realizados ya, porque si la realización se iniciara y terminara, no sería realización verdadera, sería también finita. Entonces la realización está, ya estamos iluminados, ya estamos realizados, pero hay un bloqueo por la personalidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Armonizarla, como ayer insistía Enrique, mantener un equilibrio, purificarla, disciplinarla, para que ya esto no interfiera en nuestra verdadera conciencia que está acá. Ahorita tenemos una conciencia acá de un yo pequeño, y aquí está la verdadera, aquí está el verdadero yo verdadero, y esto se proyecta sobre la estructura, pero la estructura material lo reduce y lo conforma a la identificación con esto. No es tan simple, porque siempre estamos centrándonos en el cuerpo y los sentidos, y el trabajo para poder ir identificarnos de esta zona y pasar acá es parte del estudio teosófico. O sea, nuestro desarrollo va a ir de aquí hacia acá. Y obvio, siempre ha gustado acá, pero hay que trabajar a este filtro, en términos generales. Entonces vamos a hablar ahora de la soledad desde el punto de vista de la estructura personal. Bueno, visto de arriba para abajo, como dice Madaván, ya estamos realizados, pero visto de abajo para arriba, nos tenemos que realizar. Aquí depende de dónde nos ubiquemos. Y como son dos entidades semiautónomas, la parte de abajo tiene que trabajar mucho para llegar a su realización, a pesar de que la parte de arriba ya esté realizada. De alguna manera, todas las chispas estas que puso aquí, puso una, vamos a poner otras, tienen cosas en común, que son chispas que vienen de la misma madre, a eso se le llama fraternidad. Entonces, el núcleo de fraternidad real que decía Lactancio, ¿se acuerdan? Lactancio hablaba de una gran fraternidad solo por el hecho de tener todos la misma chispa. Si tenemos la misma chispa, somos hermanos, fraternos. Y si somos hermanos y fraternos, entonces formamos una comunidad o una fraternidad. Esto es relativamente sencillo de entender, pero en las porciones más bajas, lo que vemos de los seres humanos es que tenemos una enorme desproporción de desarrollos. Y formar una comunidad o una fraternidad acá es muchísimo más complicado. Entonces, a pesar de que la fraternidad se forma en la parte superior, en las partes intermedias formar una fraternidad es complejo, porque a veces somos intolerantes con las personas de menos desarrollo, o los de menos desarrollo son agresivos contra los de más desarrollo y ellos se generan. Entonces, un verdadero problema. Entonces, como comentaba Isaac, vamos a hablar de la soledad desde el punto de vista de abajo. Y una vez que veamos esto, pues vamos a observar aquí qué es lo que sucede en toda la parte de la persona. Por eso, si ustedes analizan, uno de los conceptos que en la sociedad teosófica se pide para ser miembro de la sociedad, quizá el único que es solicitado es que aceptemos la declaración de fraternidad universal, ¿se acuerdan? Es lo único. No tiene que ver la ideología en la que yo profese, ni mis conceptos personales, sino que yo esté de acuerdo con la fraternidad, de que todos somos hijos de la fuente. Es el concepto, el principio, que de alguna manera se pide como requisito. Pero si ahorita analizamos qué es fraternidad en cada uno de ustedes, veremos que hay que grandes diferencias en ese concepto. Puede ser que mentalmente yo acepte la fraternidad, pero en la práctica pues pongo mis peros, como siempre, ¿no? Por eso a veces tenemos agarras, porque tenemos el concepto de que, pues sí, soy fraternal, pero se hace lo que quiere. ¡Ah, qué bien! O no me gusta que no hagan lo que yo sugiero, ¿no les parece? Y eso nos pasa en la casa, nos pasa con los amigos y nos pasa acá. Y ese es el problema de todas las organizaciones, las personalidades, que desde un punto de vista quieren ser mejores, pero desde otro siguen encasilladas a las necesidades de la estructura temporal llamado personalidad, que tiene sus deseos, sus gustos, su manera de ver las cosas, y por muy fraternal que diga que es, en la práctica se muestra poco fraternal. ¿Sí? Sí, en la estructura de arriba hay solamente integración, por eso es que es una fraternidad automática. Todos, cuando estamos en la parte de arriba, nos sentimos hermanos. Pero de esa integración absoluta, cuando empezamos a bajar en la estructura, podemos llegar a la desintegración, que forma parte de la parte más baja de la personalidad. La palabra concreta de la fragmentación es la exclusión. Cuando la personalidad se siente amenazada, decide excluir a determinados miembros o a determinadas personas. Entonces, a través de la exclusión, generamos la fragmentación y se hace un lío en toda la parte de abajo. Y usamos muchos argumentos para fragmentar: el color de la piel, el nivel de desarrollo, y ninguna sociedad se salva, ni la teosófica, de estar practicando exclusiones por personas que no nos gustan, no nos caen bien, así como nosotros, buscamos una racionalidad para apartarlas, o por lo menos para alejarlas. En la exclusión hay un primer movimiento de alejamiento y después hay un movimiento de separación. Entonces, empezamos con que nos caen mal o que no son como nosotros, y después, si seguimos bombardeando, terminamos por cortar la relación, con lo cual ya tenemos una exclusión, y eso va exactamente en contra de la parte de la otra. El excluido puede tener una experiencia de soledad, y esa es parte de la soledad que se vive en la estructura. Sabemos que no es fácil y que transformar nuestra personalidad para convertirnos en lo que verdaderamente somos requiere un gran esfuerzo. Repitiendo, parafraseando al Buda y a Napoleón, es más fácil triunfar en 100 batallas que conquistarse a sí mismo, ¿no? Ya por ahí nos damos cuenta lo complejo que somos y lo que hay que hacer. Pero lo tenemos que hacer tarde o temprano. De acuerdo a estas enseñanzas y la de otras escuelas también, todos, sin excepción, nos tendremos que realizar como seres verdaderamente divinos. Todos, sin excepción. Las vías pueden ser diferentes, pero todos tenemos que llegar al mismo centro. O sea, el sendero que pareciera diferente, no. Al principio puede ser diferente, pues, la manera en que lo hace la sociedad teosófica con los budistas o con los del Hatha Yoga, pero a medida que se va acercando al centro, todos nos vamos a parecer. Entonces, no es tan simple el tema de poner en práctica, a pesar de que tengamos con cierto conocimiento y tengamos muchas ideas buenas, positivas sobre el resto de la humanidad o de nuestros hermanos. En la práctica nos sale por los demonios. Cuando alguien hace algo que no me gusta, pues ya me salió el demonio y tengo dos opciones. Y es ahí donde tenemos que trabajarnos. Yo al menos fui secretario general en México y pues la pasé, como todos los responsables, pues con una problemática que sabemos que es compleja, porque no todos lo ven como uno lo ve. Y tampoco lo que yo veía era la mejor forma, porque había veces que yo cometía errores. Entonces, lo que quiere decir que necesitamos entre todos los estudiantes ser ¿qué? Tolerantes, comprender. No vamos a justificar, vamos a tratar de comprender y ayudar a la gente, ¿sí? Pero la tolerancia es básica. Blavatsky insiste: sea tolerante, sea justo, póngase en lugar del otro, vea cómo lo ve. El otro siempre cree que lo que hace es correcto, ¿o no? Es así. Si ustedes analizan a las personas, verán que los demás piensan que lo que están haciendo es correcto. Y yo pienso también lo mío de lo mismo. Entonces, amalgamar esa estructura nos lleva esfuerzo, pero sobre todo comprensión y tolerancia. Por eso estamos trabajando mutuamente. No significa justificar actos negativos. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no voy a justificar que alguien haga una barbaridad en pro de la fraternidad. Yo recuerdo que le decía una mujer al señor Krishnamurti: si tengo una persona, un amigo del grupo que pues me pidió dinero prestado, yo se lo presté, y ahora no me paga. Y yo, pues, soy muy fraternal y no le cobro. Se voltea a Krishnamurti y dice: señora, no le dijo tonta porque no se puede decir tonta. Digo: señora, ese dinero era suyo, ¿no? Tiene usted que exigirlo, es suyo. O sea, no malinterpretemos la fraternidad. Obvio, no voy a llegar con un garrote y le doy de garrotazo para que me pague. Voy a llegar a decirle: oye, ¿recuerdas nuestro compromiso? Vamos a tratar de arreglarlo. No es fácil, ¿eh? Es un reto. Por eso nos llevamos a veces vidas en hacer una transformación. Sí, eso que está comentando Isaac. Vamos a analizarlo con más detalle. Tenemos a la persona que pidió prestado. vamos a llamarle la persona B. Claro. Se hizo un compromiso, pide prestado y el compromiso es que pedimos prestado, con lo cual recibimos y nos comprometemos a devolver, o sea, a pagar. Y la persona pues decidió prestarle a la persona B. Es lo que está todo. Entonces va a cumplir esa multa, esa persona decepcionada porque no le paga y como se siente fraterna, ha decidido ya no cobrar, ¿no? Pero ¿qué le pasa a la persona B? La persona B que tiene su propia estructura y su propio camino para la realización, ¿qué le va a pasar? La persona A, al prestarle y no cobrarle, lo va a densificar. ¿Sí me explico? Si nosotros ayudamos a una persona que está mal, estamos ayudándolo a que se densifique, por lo tanto va a retrasar su camino a la organización y encima va a crear un cargo mayor. Entonces, el hecho de que la persona A ayude a la persona B a que cumpla su compromiso, no es para quitarle el dinero a la persona B, es para aligerarle la carga respecto al compromiso que ella ya adquirió. Tenemos que ver las cosas con más profundidad. Por eso Krishnamurti le dice que vaya y que cobre, porque le está haciendo mal y no tiene nada que ver con la fraternidad. Ya, nuestros condicionamientos a veces es que hay que ser fraternales, sí, hay que ser fraternales, pero eso no exime a la gente de sus responsabilidades. ¿Estamos? ¿Lo comprendemos esto? Todos tenemos un compromiso y responsabilidad con la vida, hay que cumplirlo. Y no tengamos esa mal idea que a veces se confunde la gente. Sobre todo tratar de ver las cosas con más profundidad, tratar de desdoblar, como dicen los americanos, el robot. Para ver las cosas con un poco más de profundidad, para entender por qué los maestros actúan. Existen dos formas de soledad: la buscada y la obligada. Ahí ya estamos en la persona. ¿Sí? La primera es intencional, la segunda es no intencional, y la persona sufre como algo impuesto, no deseado. Esa es la soledad de la personalidad. Esta soledad obligada es una enfática expresión de nuestra condición vulnerable. A veces nos sentimos nosotros muy firmes y fuertes, pero en el fondo somos ¿qué? Vulnerables a la vida. Porque la estructura personal no tiene sostén. Es así. Es finita, constantemente necesita estar reforzada. El yo, ¿no? Yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo a mí me parece, o sea, yo me estoy reforzando, porque en realidad en el fondo la existencia del yo no es real, es una simple máscara. Pero nos hemos creído que somos eso porque nos hemos identificado con la estructura. Y ahora la estructura determina nuestra vida, con sus gustos, disgustos, deseos, miedos, etc. Por eso la soledad, cuando le viene a la estructura porque está haciendo barbaridades, ¿qué ocurre? Pues hay una serie de cosas que nos van a pasar. Todos hemos experimentado en algún momento el sentimiento de soledad. El hecho de sentirse solo, que es muy diferente a la realidad de física de estar solo. Creo que está claro, ¿no? Una sensación de separación. Ustedes pueden estar rodeados de gente y se sienten ¿qué? Solos. ¿No les ha pasado? Es la peor soledad. Digo, pues tengo a la gente, a mis amigos, a mi familia, ¿por qué me siento solo? Así nos sentimos como los testigos de Jehová. No, muy amables, los testigos de Jehová. Muy amables. Entonces, sentirse solo es muy diferente, insisto, a la realidad física de estar solo. Estar solo también tiene lo suyo, físicamente. Uno de los grandes miedos de mucha gente es quedarse solo. ¿Qué tiene miedo eso? No van a levantar la mano. Es que aquí las santas y santos de Cochabamba casi le ganan a la paz, ¿eh? Casi le ganan. Allá también hay un montón. Uy, les costaba sacarles ahí la opinión. Estaban así como que se removían. Que les van a ganar en Cochabamba. No. Bueno. La soledad puede tener varios orígenes. Soledad del alma, que es la buscada, que vamos a abordarlo al final. La soledad de la personalidad o del ego, como hemos dicho. Y la de soledad del ego puede ser injusta, de muerte, provocada, víctima por enfermedad espiritual. O sea, de todo tipo, sabor y color. Y esto, de alguna manera, nos tiene que mover o remover a todos. ¿Qué tipo de soledad hemos tenido? ¿La buscada o la obligada? Cuando, todos hemos sentido soledad, no me salgan que no la han sentido. Sí, estamos en eso. ¿Cuál la han tenido más? ¿La buscada o la obligada? A ver. La obligada. ¿Sí? ¿O no? La obligada, la obligada. La buscada, salvo que ustedes se vayan al monasterio y se queden ahí un tiempo, está siendo buscada, ¿no? Para estar en silencio y en paz con uno mismo. Y ese tipo de soledad tiene otro carácter. Hay más fuerza para soportarla. O sea, hay suficiente sostén de la personalidad para que yo no sienta la necesidad de estar, el problema de estar solo y que busque yo, pues, hablar con la gente o compartir con la gente porque me siento mal. El ser humano es social por naturaleza, lo cual significa que necesita relacionarse con otras personas. Por muy autónomos e independientes que seamos, como personalidades, ¿sí? Estamos hablando como personalidades, las relaciones interpersonales nos aportan seguridad y bienestar, dos aspectos indispensables para mantener un sano equilibrio psicológico. Sí, hay que recordar que con la personalidad interactuamos en el mundo que hemos creado. Entonces, lo que se nos pide es que podamos tener un equilibrio. Pero hablando de lo que la personalidad requiere para moverse, la personalidad requiere integrarse en diferentes entornos, de una u otra forma. Y se generan cosas que se llaman sociogramas. En el sociograma familiar tenemos al padre, a la madre y tenemos a lo mejor un par de hijos. Y el sociograma nos indica, por ejemplo, cuáles son los índices de aprecio del padre a la madre, a lo mejor de 9, de la madre al padre a lo mejor de 7, del padre al hijo mayor a lo mejor de 9, del hijo mayor al padre de 10. Y con eso tenemos más o menos cómo funciona. Cuando pasamos de aquí al trabajo, ya es otra escala, y cuando pasamos a lo mejor a los desconocidos, la relación del padre con un desconocido a lo mejor es de 1, y del desconocido hacia el padre pues también es de 1 o de 0, y eso genera una de identificación, por eso vamos a la calle y no fumamos a toda la gente que anda por ahí, porque no tenemos prácticamente ninguna marca de aprecio. Se supone que las personas más evolucionadas empiezan a modificar esta estructura y pueden sentir aprecio por la gente que está en la calle. Pueden sentir, por ejemplo, 4 o 6, lo cual nos hace más atentos para ver a la gente que está en la calle, en lo que está haciendo, en lo que si necesita cualquier cosa, si está cargando algo y no puede, o si hay un limosnero que está pidiendo, o si hay una persona sola que está a lo mejor hablando y podemos acercarnos a hablar con él. Esto entonces, de alguna manera, es un signo de que la persona, a nivel de la personalidad, de todos modos está respondiendo a esta situación. Pero esta estructura, entonces, para poder hacer eso, está medianamente influida por la parte superior. Sí. Evidentemente, este está mucho más influido que la persona que solamente ve a su familia, pone un muro y ya no ve nada más hacia allá. Bueno, este es un poco de las cosas, entonces, que trabajan en la personalidad para que a través de la personalidad podamos abrir los huecos y poder entrar en contacto con la parte superior, haciéndonos mucho más sociables en el entorno externo. Lo que comentaba Isaac, la parte obligada en un divorcio, pues uno es el victimario y el otro es la víctima, ¿no? Y la clásica frase es, no eres tú, soy yo, ¿no? Pero en realidad eso no salva a nada para la víctima de haber sido abandonado. En realidad el problema ya venía con anterioridad. Es una relación entre A y B, donde A siente un aprecio por B de 4 y B siente un aprecio por A de 9, lo cual quiere decir que es más probable que A abandone a B a que B abandone A. Entonces, lo único que hace el abandono es constatar lo que ya de por sí estaba mal. Entonces, esta relación está mal estructurada desde el inicio. Por alguna razón se estructuró mal y le faltó madurez a A para hacer crecer el aprecio que siente por él. ¿Qué es aprecio? Es agregar valor. ¿Qué es desprecio? Restar valor. Entonces, las personas que desprecian a otras les restan valor. Y pueden ser padres con hijos también. Fíjate, no sabes lo que haces, siempre lo haces todo mal, no te puedo prestar nada. Tu hermano es mejor. Todo eso es desprecio. Y aprecio es agregar valor. Entonces los padres, cuando trabajan sistemas de desprecio, obligan a B a buscar esta relación. Están acostumbrados al desprecio, por lo tanto un 4 no va mal. Y el otro, a lo mejor esta cosa, si me explico, y empezamos aquí a hablar en cómo las relaciones que tenemos con otras personas cuando tienen cierta patología generan un problema en las relaciones interpersonales. Entonces tenemos que acostumbrarnos a apreciar, no es tan difícil. Y para hacerlo solo tenemos que inspirarnos en la estructura superior. La estructura superior tiene los detalles para que una persona pueda aprender a apreciar. Todos podemos hacerlo. No es nada complicado hacerlo. Muchas veces las personas están muy centradas en sí mismos y no miran más allá de sus intereses. O sea, en otras palabras, tan centrado estoy en mí mismo que por un lado, sin querer, voy creando un muro. No, aquí no, aquí déjalo. Es un rechazo. ¿Qué significa esto? La persona se centra en su estructura y considera que su estructura es la que tiene toda la razón en casi todo. Y por lo general está rechazando a todos los que le rodean en su trabajo, en su actividad. Pero vamos creando un muro, asumiendo de que yo soy el único que tiene la razón y quiero imponer a fuerza mi santa voluntad. Y ese muro puede generar ¿qué? Soledad. Pues la persona se empieza a sentir rechazada y sola, pero no se dio cuenta que él construyó el muro o ella. Esto es claro. Buen ejemplo de esto es la consideración. Vamos a ver otra vez a los sociólogos que trabajan esto. Tenemos una persona que se quiere a sí misma con 10 y que es fraterno hacia los demás con 6. Entonces automáticamente es muy considerado para sí mismo y muy poco considerado con los demás. Y esto empieza a generar una distancia, porque a nosotros no les gusta. No les gusta que este se consienta tanto y que no consienta a los demás. Y esto automáticamente genera una distancia. Y esa distancia es el paso previo para la fractura. Así lo ven los psicosociólogos. Y no está mal. A la hora de trabajarlo en terapia es muy útil verlo de esa manera. O sea, que al rato nos sentimos solos y culpamos a los demás, cuando en realidad el que construyó los muros soy que yo. Y eso pasa en todas partes, y es muy frecuente. Y la persona no es consciente, asume que los demás son los responsables. Lo que hacemos es proyectar nuestro malestar. La proyección es un fenómeno de protección. Ustedes y yo proyectamos mucho cuando lo que nos está pasando es muy fuerte. Entonces lo proyectamos hacia otros y asumimos que el otro es el responsable. No yo. Cuando el otro probablemente tenga algún detalle, pero no sea solamente el chivo expiatorio de mi propia problemática, que lo único que está ahí es que para poder ayudarme a que yo no me sienta tan mal, porque la proyección de alguna manera descarga esa sensación de malestar que sentimos. Sí, Freud, cuando estaba haciendo sus teorías, bautizó estos mecanismos de defensa del ego, del ego personal, el ego bajo, que se siente muy mal cuando es autocrítico, y entonces la persona que se quiere con 10 y de pronto se encuentra un defecto, mejor se lo atribuye al de frente. Por eso hace la proyección, lo desplaza, lo niega, lo sublima, hay un montón de mecanismos. La proyección, que es lo que comenta Isaac, es ese error que vi y que choca con el 10 que me estoy asignando a mí mismo, mejor se lo paso a otro, que es más fácil verlo en la otra persona que verlo en uno. Y eso es un defecto de la humanidad, es un defecto de la estructura baja de la humanidad, porque lo comenta el maestro Jesús, lo comenta Madame Blavatsky, todo el mundo comenta ese tema de que no vemos los errores propios, pero somos muy buenos para verlos en el prójimo. Sí, se llama desplazamiento, ¿sí? Yo desplazo mis fallos en otros, y después culpa al otro de todo. Yo no digo que no tenga cierta responsabilidad, porque a veces buscamos a alguien que le encaje por alguna razón. Pero la desproporción en que le estoy desplazando y la cantidad del ataque que yo le dirijo no es justo, ¿sí? Siempre es excesivo. Y ahí también está metido el tema de la sombra, a la que no nos queremos meter ahorita. La sombra proyecta nuestros males porque no quiere verlo, la personalidad no lo quiere ver. Por otra parte, las heridas psicológicas que causa crear una trampa de lo que es difícil escapar, como hablamos ahorita, distorsiona nuestra percepción y nos hace creer que las personas que nos rodean les importamos menos de lo que realmente les importamos, a la vez que nos hace ver esas relaciones de una manera más negativa, como acabamos de decir. O sea, empezamos a juzgar a los demás, a valorarlos por un filtro de desplazamiento de mi propio problema. No veo realmente a la persona, veo mi problema proyectado y sobre de la persona, ¿sí? Le culpo, lo hago responsable y la empiezo a relegar, pero al final yo me estoy quedando solo. Porque el gran problema del desplazamiento es que a la gente que me rodea no quiere saber de mí, porque estoy culpando siempre a la gente y no quiero hacerme responsable. Esa soledad es de la personalidad y normalmente genera mucho sufrimiento. Luego se cruzan las racionalidades. Por ejemplo, la persona dice, ¿por qué le pega a su pareja? Porque no me quiere. ¿Y usted por qué no la quiere? Porque me pega. Y ya se entabla ahí se entabla una relación totalmente patológica. En la patología de las relaciones, y ahora vamos a meter un poco a la parte superior, ocurren cosas, y esto ya no viene de la psicología convencional. Resulta que a veces vemos cosas un poco complejas, y eso tiene que ver ya con los psicólogos hindúes. Como ellos obviamente crecen con la idea de la reencarnación, como una obviedad, ellos entonces a la hora de usar los programas lo hacen muy interesante, porque dicen, mire, yo soy una persona A, que tiene un desprecio por la persona B, y los motivos para despreciarla en realidad valen tres, porque por sentido común la persona A no hace cosas muy graves para despreciarla. Pero a eso le tenemos que sumar el karma. Y resulta entonces que probablemente en otra encarnación estos dos fueron antagonistas o fue un hijo abandonado, y entonces el karma deja latente un 5. Se lo encuentra al 3 y entonces tenemos acá un enojo de 8 que nadie entiende. Oiga usted, ¿por qué le tiene tanta manía, dicen los españoles, a esta persona? Si el problema de lo que la persona ocasionó a usted vale 3, ¿por qué le implanta usted un 8? Sí. Es muy interesante que lo veamos así, porque hay cosas inexplicables. Si no lo vemos así, no lo podemos entender. Entonces, no podemos entender a veces por qué hay rivalidad entre los padres, entre los hermanos, entre algunos tíos. Y esas rivalidades no las entendemos con el sentido común de lo que las personas han hecho como para ganarse ese tipo de situación. Bueno, cuando metemos esto ya se complica mucho más el tema, porque aquí estamos con una zona que realmente no conocemos más que a través de lo que vemos. Podemos inferir por lo que vemos que aquí hay valores muy complicados de entender y de manejar. Esto es cuando metemos karma. Y si metemos otras cosas se complica mucho más. O sea, los seres humanos somos complejos, pero podemos empezar a utilizar todo lo que ya conocemos, que son justamente como para entender por qué algunas relaciones son tan difíciles de sanar y de arreglar. No es tan sencillo como que todo se arregla con lo que conocemos acá o lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Y eso mucho pasa sobre todo en terapia, ¿no? Hay veces que en la terapia ves que la gente o la persona no logra salir. Pareciera que hay una mano que dice, no es el momento que salga, lo tiene que pasar, lo tiene que vivir, ¿no? Por cuestión kármica. O sea, lo que se ha hecho, y ese es el gran problema, desde la visión de la ciencia, pues al eliminar todo aquellos elementos que vienen del pasado, aunque ahora está cambiando un poco, con la bioneuroemoción, por ejemplo, se está incluyendo todo el sistema genealógico de la familia. Pero aún así el karma, lo que le llaman la memoria del alma, está siendo todavía por ahí dejada a un lado. Este Eric, señor Corbera, que es un colombiano, sí, habla de cuatro memorias. La memoria del alma, la memoria intrauterina del bebé cuando estaba esperando nacer, la memoria de esta vida y ¿cuál otra? ¿Cuál me falta? Una, dos. Una, ¿verdad? Es un problema de memoria. Es un problema de memoria. La del alma. Y la genealógica, la de la familia. La familia también hereda una memoria. Entonces imagínense, cuatro memorias tenemos que resolver. Las cuatro tienen su carga. Cuando ustedes y yo estuvimos en el vientre de nuestra madre, si tuvimos suerte, nuestra madre la pasó serena y tranquila, que no lo cree. ¿Sí? La madre fue sometida a muchas presiones y experiencias, y por supuesto, ¿nosotros qué? Pues lo absorbimos. Entonces, esa memoria, como muchos de los de las patologías, tiene que ver en cierta proporción para ciertas manifestaciones de problemas psicológicos. ¿Sí? Entonces, abarcar todo ese campo no es tan simple, menos el del alma, que no sabemos qué pasó en la vida anterior. Si en esta estamos por ahí titubeando y negando y resistiéndonos y negando que a mí me tocó así, Pues imagínense en el pasado, como dice Enrique, ¿por qué esa persona de mi familia no la soporto? Pues no me ha hecho nada. Y sobre ella estoy todo el tiempo. Pues probablemente esa persona pues fue tu suegra en la vida anterior. No es cierto, las suegras no tienen que ver, pero realmente algo tengo que ver, porque yo, hay algo contra esa persona muy fuerte. Eso no es de esta vida. Porque nos acuérdense que nos reunimos con aquellos seres por amor o por odio, ¿sí? Nos volvemos a encontrar. Obvio, cambian los papeles. Antes fue mi hijo, pues ahora es mi pareja. O antes era mi madre, pues ahora es mi hermana. Todos esos cambios se deben porque la lección no está terminada y nos vuelven a juntar. El alma es la que lo decide, ¿no? Decide la familia, decide a los padres, decide el lugar donde nacemos y decide las relaciones que todos tenemos. Eso todavía la ciencia, aunque les digo, está cambiando algo, lo ve todavía un poco romántico, como decía un amigo, ¿no? Todavía no es seguro. Pero es obvio que lo vemos en ciertas manifestaciones. Por eso la soledad emocional es un estado mental al cual, igual que la depresión, la ansiedad o el miedo, ya está vinculada a sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Cuando el sentimiento de soledad emocional se implanta, suele traer consigo tristeza, angustia, ansiedad e incluso miedo. ¿Miedo? Sí. No, ¿no? Eso de, a lo mejor ya lo conocen ustedes, el romántico es de Leila, que es muy de Blavatsky. Entonces, cuando alguien dice un comentario y dice, ¿es de Blavatsky? No, es romántico. Es romántico. Romántico es una elaboración, es una interpretación, es un supuesto, algo que se usa. Y nosotros tenemos muchas cosas románticas, pero ¿no? El romanticismo tiene que ser como muy cuidadoso para que a la hora de depilar realmente tengamos mucho sentido. Y como dice Isaac, es complicado entender a veces el patrón de relaciones donde nos han sembrado, los racimos en los que coexistimos. Pero al final de cuentas, pues, alguna fuerza debe haber ahí, porque si no es inexplicable. Y lo que hace la psiquiatría moderna es dar medicamentos para poder apaciguar al aparato psíquico en su ánimo de cobrar karma, y entonces se vuelve a alterar todo este sistema. Porque el cobrador no cobra, el pagador no paga, gracias a que el psiquiatra se mete, y el psiquiatra se mete también con su propio karma, y hemos generado un desorden. Fíjense, no sé, ha habido casos en que nosotros hemos visto, por ejemplo, la hija que está casi enamorada del padre, ¿no? Tiene papitis, le decimos. ¿Ustedes creen que ese caso, en esos casos, a pesar de que el padre le hace cosas a la hija y no es lo que espera la hija, y la hija sigue ahí metida duro y duro y duro, que creen que sea una relación de esta vida? No. Esas relaciones son muy fuertes y vienen del pasado, como también las relaciones del hijo con la madre, ¿sí? Nacemos ahí porque hubo una relación, quizá mi madre pudo haber sido un amante, una amiga a la que le hice yo ciertas cosas y ahora me va a cobrar al revés. Hay un caso de una mujer que en una vida anterior fue mujer y fue discípula de un sujeto que era un instructor. Y este sujeto pues hizo de las suyas y abusó de esta mujer y de ellos, como algunos instructores lo hacen, ¿no? Porque se pues, desarrolla cierto magnetismo y las mujeres se sienten muy atraídas por ciertos instructores, ¿no? Muy frecuente eso. En la siguiente vida o vidas después, ahora la mujer era la madre de este personaje y abusó de él cuando era pequeño. ¿Se comprende este tema? Desde la posición de la ciencia no se entiende. Pues, ¿qué le pasó a esa mujer para hacer eso? Por cierto, esta mujer también fue víctima del padre de ella, porque el padre de ella le hizo también algo. ¿Ven cómo se va encadenando todo? ¿Sí? Y se va pasando de una a la generación y a la siguiente generación y así. Hasta que se resuelve individualmente, porque el karma individual va a ser sembrado en otro lado. ¿Eh? Es muy interesante este tipo, viéndolos del enfoque de la enseñanza oculta, porque solamente así lo vas a ascender, ¿no? ¿Por qué una madre que quiere tanto a un hijo, lo lleva en el vientre, cuando nace, abusa de él? ¿Se pueden explicar? Ya desde el vientre lo estaba toqueteando. No, lo que quiero decir es que a nuestra lógica común nos parece muy difícil de entender, ¿no? Pero si lo vemos desde la enseñanza oculta, entendemos que la ley dijo, tú sembraste, tú cobras. Y tienes que pasar por la experiencia de haber sido abusado, como tú lo hiciste un montón de veces en otra vida. Entonces el tratamiento se altera completamente porque si tratamos de entender eso, que hay fuerzas en el proceso, por supuesto que tenemos que vigilarlas, sí. Pero no, pero muchas veces no debemos meternos. Sí. Muchas veces. ¿Sí? A veces sí, porque bueno, hay como límites. Sí, lo comprenden. A veces como que debemos de permitir que reduzca la presión kármica, la oportunidad. Entonces ahí sí podemos intervenir. Pero mientras no, ustedes saben de las constelaciones. En un momento dado, cuando tú le pides a alguien, oye, constélame a mi madre, porque esto pasa, y dice la consteladora, no puedo, me dicen que no puedo hacértelo, porque la ley dice, no, tiene que vivirlo. Hasta que pase cierto tiempo, se vuelve a intentar y probablemente diga ahora, sí. O sea, si nosotros estamos cerrados a este conocimiento sutil de segundo nivel, y nos creemos que todo solamente lo que vemos es válido, pues estamos encerrando y limitando nuestra capacidad de comprensión. Hay más allá de lo que vemos un universo, dimensiones sutiles, los ojos no alcanzan a ver, si solamente vemos en la gama del arco iris, ya saben, los colores de la luz, pero hay rayos alfa, hay rayos X, rayos gamma, hay de todo, y eso no lo percibimos, los animales sí. ¿Cómo nos damos de que podemos ver la realidad? No vemos nada, vemos un sueño. Sí, la longitud de onda que percibimos es muy, muy precaria. Carl Sagan, cuando daba clases en la universidad de Estados Unidos, se llevó a un telescopio a los alumnos y puso el telescopio óptico dirigido hacia Orión en una zona específica y dijo, cuenten las estrellas. Y empezaron a contar, eran fáciles de contar, había como 17 puntos luminosos. Entonces 17, ¿están seguros? Entonces inmediatamente encendió el telescopio electrónico que mide todas las longitudes de onda. Eran incontables, no se podían contar. Estaban unas sobre otras, unas con más brillo y otras. Cuéntenlas, no se puede contar. Porque ustedes no las vieron, quiere decir que no estaban ahí. O siempre han estado ahí a pesar de que ustedes no las vean. Porque él hacía muchas cosas así con sus alumnos. Los hacía, hizo el calendario cósmico, ¿se acuerdan? El calendario cósmico también lo hizo él. Porque no podía, él no lograba que los alumnos se sorprendieran con las cifras. Dice, el hombre tiene muy poquito tiempo en relación a la historia de la humanidad para entender un poco cuál es la parte reminiscente y por qué tiene ese tamaño, la memoria reminiscente de un ser humano. Y dice, ¿se dan cuenta? Son 5 mil millones de años, 7 mil millones. Dicen, sí, todos los chicos, sí, ¿cómo que sí? Eso es para impresionarse. Entonces hizo el calendario cósmico. Metió en un año solar toda la historia del cosmos. Entonces lo puso todo eso y dice, ¿cuándo nació el sistema solar? Después de poner los meses, dicen los chicos, pues ¿qué será? Como el 2 de febrero, 5 de febrero, el 8 de febrero. Piensen, ¿cuándo? Primero de septiembre, ya los chicos dijeron, ¡oh, caray! Cada segundo en ese calendario vale 485 años. ¿Cuándo nació Cristo? Y todos empiezan a hacer cuentas, dice, pues el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos y 56 segundos, o sea, hace 4 segundos. Y entonces ya todos dijeron, ah, caray, somos una caca de mosca en un plano inmenso. No somos nada, desde el punto de vista práctico, ¿sí me explico? Y eso lo lograba este Sagan, era extraordinario. Si este universo desapareciera, es más, si esta galaxia o este sistema solar desapareciera, ¿creen que se inmutaría el universo? Constantemente están apareciendo y desapareciendo estrellas, con todos sus planetas. Si desaparece el sistema solar, no pasaba nada. Para el universo seguiría todo igual. ¿Sí? Porque no somos una insignificancia en el inmenso universo. Pero aquí nos sentimos orgullosos y vanidosos y hacemos de nosotros todo un teatro, ¿o no? Bueno, una de las cosas que tenemos mucho en esta sociedad es el tema de la indolencia, el silencio que experimentamos en la cultura. Es un claro síntoma de la pobreza espiritual que hay en ella. Una incapacidad del hombre contemporáneo por mirarse a sí mismo y preguntarse qué es lo que dota de significado a su vida. Todos asumen que tienen un significado, que su vida, saben por qué están acá, cuál es el sentido de vuestras vidas, ¿saben? ¿Para qué están acá? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿O nomás se lo...? ¿Tienen ahí una idea más o menos? Yo tuve una alumna que decía, yo estoy acá para casarme. Una vez se los había dicho en alguna Y una chica fue la que dice, para convertirme en lo que yo soy. Esposa. Muy bien. Una esposa. Muy bien, eso, esa respuesta fue muy buena. Ser lo que tenemos que ser. Por supuesto, no la personalidad, sino qué. Aquello que está atrás. Pero el silencio sigue siendo un anatema para la personalidad. No soporta el silencio. Por eso ven ustedes canto bullicio en todos lados. Y vamos al bosque que está en un ambiente. Y llevo la radio ahí pegada porque no puedo aguantar el ambiente. Y voy a la playa y ahí llevo la radio. No puedo estar en silencio, no, porque los demonios me salen y ya salgo corriendo. Hay una incapacidad. ¿Cómo quieren que esa parte nuestra se exprese si siempre estamos nosotros interfiriendo, bloqueando? Ahora la televisión nos lleva. Y de remate el celular, ¿o no? Es la obsesión. Todo el tiempo estamos ahí. ¿Por qué? No quiero ver la realidad, no quiero estar solo, quiero estar distraído todo el tiempo. Pues chicos, así ni yendo a Chalma de rodillas. No se puede. Si necesitamos realmente estar con nosotros, tenemos que apagar todo ese tipo de distracciones y centrarnos en nosotros. Por eso la meditación es básica en nuestro desarrollo. Y de alguna manera la soledad se ve afectada, sobre todo la soledad de la personalidad, es la que estoy hablando. Se va a perder fuerza en nosotros si somos capaces de darnos cuenta que nunca hemos estado solos. Siempre estamos acompañados. Pero mientras ustedes no se den cuenta, pues piensan que están solos. Sobre todo es un acompañamiento que jamás nos dejará. Entramos ahora, bueno, antes de entrar a esta parte, prefiero que vean su manual. Uy, ¿dónde está? De lo que casi todo lo que ustedes vean aquí en las transparencias ya está, viene en el manual, para que no, ahí viene la soledad obligada, etcétera. Hemos incluido, bueno, soledad emocional, y ahí vienen algunas recomendaciones para la personalidad, ¿sí? Para tratar de paliar ese tema de la soledad de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona algunas acciones que te pueden ayudar. Y ahí vienen varias. Eso los pueden leer con calma. Invita a encerrarte en ti mismo. Toma una actitud más activa. Realiza actividades recreativas. O sea, hay una serie de recomendaciones que, bueno, sé más tolerante. Dale bendición. Ejercicio 3. Es que no tengo no tienen un manual de sobra, chicas, que me lo pasen a la mano para no buscarlo acá. Por favor. Aquí está. Bueno. Sí, dámelo, porque sí te lo devuelvo después, ¿sí? Porque no estás buscando aquí y allá. Gracias. Uy, una pita linda, qué grueso. Ahí están todos. Van a tener ustedes en la, no sé cuál página tenga. Página 12. Hasta arriba tienen la valoración, significado de las palabras a utilizar. Frecuentemente me siento así, algunas veces me siento así, rara vez me siento así y nunca me siento así. Aunque esta escala de afirmaciones está hecha muy, muy para la personalidad, con cierta, yo diría, patología de soledad, la persona que se siente muy sola, nos puede orientar un poco para entender si hemos pasado por esta soledad. Por ejemplo, soy feliz haciendo cosas solo. Soy infeliz haciendo cosas solo. A ver, ¿qué contestaría si se siente infeliz cuando está solo? Ok. ¿Tú te sientes feliz cuando estás infeliz, cuando estás sola, haciendo cosas? No. ¿Qué podrías contestar? ¿Rara vez o nunca? Rara vez, ¿sí? Entonces marca la palabra rara. No tengo a nadie con quien hablar. A ver, ¿qué contestaría? Algunas veces, ¿sí? Marcan algunas veces. No puedo tolerar estar solo. ¿Quién no puede tolerar estar solo? Aquí se me hacen los chavos, estos santitos de Cochabamba. No me mojo para que no me vean. Se protegen con la máscara, ¿no? La máscara protege, ¿no? Normalmente nos vemos mejor de lo que somos. Esa es la realidad. Bien, no puedo estar solo, vale. Algunas veces, bueno, pues contestan algunas veces. Y así van viendo todas las afirmaciones. Y ya después le decimos cuando está cómo pueden calcular el puntaje. A ver, contesten por favor. Si alguna pregunta no la entienden, me dicen. Les voy a pedir que contesten hasta la página 15, ¿sí? Porque después de eso viene, ¿qué pensamientos tengo cuando me siento solo? Y después, ¿qué sentimientos tengo cuando me siento solo? Vamos a tratar de encontrar toda esa información, ¿sí? Vale.